are very happy to have with us Francis Naumann and Mark Wirbekin. They are here with us. Graciously, they accepted our invitation. And today, what they're going to do is that they're going to analyze the influence of the work of Marcel Duchamp and Andy Warhol and what has been the development of contemporary art and visual culture, taking into account design, advertising, and other types of spheres. The dynamics for today is the following. First, we're going to give the floor to Francis Naumann, who will be speaking about the work of Duchamp. And later, we're going to give the floor to Mark Wirbekin, who will be speaking to us about Andy Warhol and his influence. I'm going to give you some idea of who each one is. Francis N. Naumann is an independent scholar, curator, and specialist in the art of Dada and Surrealist periods. He is the author of numerous articles and exhibition catalogs, such as New York Dada 1915-1925, considered to be definitive for the history of the movement, and Marcel Duchamp, the art of making art in the age of mechanical reproduction. In 1996, he organized Making Mischief, Dada Invades New York, for the Whitney Museum of American Art, and in 1997, Beatrice Wood, a centennial tribute for the American Craft Museum of New York. Later, in the year 2003, he co-curated Conversion to Modernism, the early work of Man Ray, for the Montclair Art Museum. He is currently living with his wife and family in northern Worcester, but owns and operates his own gallery in New York City. Mark Wirbekin is an archivist, researcher, and specialized curator specializes in the work of Andy Warhol. And he is in the Andy Warhol Museum in the city of Pittsburgh. In this space, he has worked in the archive of this museum since 1991 continuously. Here, he is in the research of Andy Warhol time capsule cataloging, and he has been the curator of numerous exhibitions such as Silent Spring, Warhol's Endangered Species, and Vanishing Animals. The exhibit Star for Her, Andy Warhol and the Rolling Stones, and William Pair's Held Hostage, and his address for global warming. Currently, he is preparing Twisted Turd, Marcel Duchamp, and Andy Warhol to be presented in the year 2009. He has several publications, such as Andy Warhol, A Guide to 706 to Items in 1,600 Minutes, The Casas Indeed in Madrid, amongst others. These are just like some ideas of who each one is, so I give the floor to Francis Naumann. Please, could you talk to us now about Marcel Duchamp? Very well, then. Antes de hacer comentarios, yo quisiera disculparme por haberme vestido demasiado. Soy el mayor, probablemente el mayor en este centro, y uso esta corbata porque se trata de detalles de la obra de Duchamp. Lo que quiero empezar a decir es una especie de explicación de este título que ustedes ven en la pantalla. Yo lo llamo The Sinfluence of Marcel Duchamp. Esto viene como un juego de palabras y viene del italiano. Yo hablo del italiano y por eso pude entender lo que tú decías en español. No sé si ustedes tengan la misma costumbre en español, pero habla italiano, unas palabras se pueden traducir en negativo con la S. Cómodo y scomodo. Scomodo quiere decir lo contrario a cómoda. Scompariere quiere decir desaparecer. Comparire es comparecer. Entonces, sinfluence quiere decir sin influencia. Algo que podría ser creíble, pero yo puedo decir que la influencia no existe. Pues bien, voy a empezar mi plática y voy a leer las primeras dos páginas y luego una página al final. Pero cuando hable de las diapositivas, no voy a leer nada, lo voy a decir extemporáneamente. En las artes visuales, la influencia es un factor que no puede ser determinado con certeza. Hay varias razones para esto. El proceso entero de identificar la influencia artística carece del rigor del método científico. Por ejemplo, en la física, donde la causa y el efecto son iguales, pero a veces fuerzas que no se relacionan entre sí, las variables son difíciles de determinar con precisión, hasta en un caso cuando el artista reconoce una fuente específica para una obra de arte, como Leo Strangwill dijo, y cito: si quieres la verdad acerca de una obra de arte, siempre debes de tener los datos de la boca del caballo, siempre y cuando el artista es el que vende el caballo. Es muy difícil darse cuenta de un escenario donde un artista niega la fuerza y la fuente de su trabajo, sobre todo si es un derivado. Lo último que quiere un artista es para que el público piense que no tiene imaginación o que no tiene creatividad. Además, es posible pensar en un artista que puede identificar una fuente de influencia que fue intencionalmente algo que nos podría desviar la atención, o porque a lo mejor no quiere que el que sabe, que la gente sepa cuál es la fuente de inspiración, o posicionar su trabajo en un linaje histórico que él desea tener. Hay varios factores que hacen que esta influencia y el sentido de la obra de arte, un proceso mucho más complicado. No solamente los artistas a veces esconden sus fuentes para engañar un tanto, o lo mantienen en secreto, porque había información que existió en algún momento, pero que consecuentemente se perdió. También hay factores donde operan las dos realidades. En el caso de Marcel Duchamp, su introducción de los ready-made le ha causado el que se ha identificado como un héroe por varios críticos y artistas. Y, por la misma razón, él tiene una obra que desmiente todo lo anterior. Si un objeto se toma de nuestro ambiente cotidiano y se dice que es una obra de arte y el trabajo final es de buena calidad, entonces la influencia de Duchamp es un factor muy positivo, sobre todo por aquellos que lo ven y que están dispuestos de manera muy favorablemente a ver la obra. Si, por ejemplo, un ready-made está hecho con baja calidad, entonces Duchamp es el culpable de todo lo malo. Tan penetrante es esto que hace unos años algunas personas en Inglaterra dijeron que Duchamp fue la obra de Duchamp fue la obra completa más significativa. Pero para la gente que ve la influencia de Duchamp en todos lados y en casos donde esta influencia es imposible, por ejemplo, estamos muy adelantados. No, por favor, regrésense. Aquí. Bueno, empecé con esto y realmente podemos saltarnos esto, pero esta es la presentación de Warhol, donde hizo una filmina de Duchamp en 1966, y tengo otra fotografía ahí para introducir los temas. Yo estoy hablando de Duchamp y él está hablando de Warhol, pero si vemos las otras imágenes, a la izquierda podemos ver la rueda de la bicicleta de Duchamp y luego Man Ray's New York del lado derecho. Se puede hacer una buena comparación entre estas dos imágenes y puede determinar que uno tuvo una influencia sobre la otra. Y de cierta manera sí lo tuvieron, pero no creo que Man Ray se hubiera tomado la libertad de apropiarse un objeto de su ambiente cotidiano y hacer algo si no fuera el ejemplo que tenía anterior de lo ready-made de Duchamp, como lo había en el estudio. Pero Man Ray estaba haciendo algo muy diferente. gente. Estaba añadiendo un título, lo llamó Nueva York, y vean la inclinación, estas piezas de madera parecen un rascacielos. Luego le pone una pinza y dijo Warhol, que él no dijo que eran ready made, que eran los objetos de su afecto, los hizo para ser diferente a Duchamp, pero para tener una calidad poética. Siempre los títulos tenían una dimensión poética y cambió la manera en que uno se ve, uno podía ver el objeto viéndolo de otra manera. En estas otras diapositivas ustedes pueden ver una comparación que se hace en cada una de las clases de historia del arte. Al principio podemos ver la rueda de Duchamp y el toro de Picasso. Este es sin influencia, no hay ninguna conexión entre una y otra, y yo podría pensar que es cualquier cosa. Claro que los dos los hacen de bicicleta, pero lo último que quería hacer Picasso es ser visto como una persona que tenía un conecte con Duchamp. Él hizo este trabajo en 1943 y no quiso que fuera expuesto con el asiento de la bicicleta, y él quería que esto se hiciera en bronce. Ahora si van al Museo de Picasso pueden ver todo esto, pero él hizo tres ejemplos o moldes de bronce. Para hacer estos tres él podía escoger uno. Picasso siempre jugaba con los objetos que él tomaba. En este caso aquí vemos la bicicleta, y la bicicleta con los cuernos, no son cuernos, son los de la bicicleta. Ahora en las siguientes diapositivas podemos ver, ¡ay, otra vez, qué rápido! Vean esto, a la izquierda. Aquí podemos apreciar una conexión que es perfectamente legítima. Así como Picasso tenía el asiento y la bicicleta, él hizo el molde en aluminio, y es casi lo mismo que uno puede hacer. No sé si se hace aquí en su país, pero sí en Estados Unidos, perdón, dije España, pero no, es México, ya no sé ni dónde estoy. Pero por ejemplo, puedes tomar los zapatos de los niños y luego hacen los moldes en bronce. No sé si lo hagan aquí, pero en Estados Unidos esta ridiculez sí la hacemos. Tenemos que buscar esta influencia. Ahora vamos a ver. Pueden ver un caso en el que un crítico ha percibido la conexión con Duchamp, y creo que esto no existió. Y aquí podemos ver un artículo muy interesante de Winkelmann de 1973, donde él comparó este objeto del lado izquierdo hecho por Duchamp, y se llama O.J. Dart, y lo comparó con Targets. Sí hay algunas cosas en común, porque aquí hay moldes en el lado izquierdo y hay molde también en el lado derecho, y ahí es donde yo podría llegar a ser una influencia, o decir que hay una influencia, pero no más allá. Aquí podemos ver los blancos que se hicieron en relación al lado izquierdo, que se llama O.J. Dart. Dart en francés es dart o dardo, objeto. Y Huygens se preguntó, ¿y qué es un objeto como esto? Pues es un blanco. Se tira un dardo en un blanco. Así que conectó los dos. Cuando este artículo fue publicado, Johns dijo, cuando él hizo sus blancos, él no tenía ninguna idea de lo que existía el trabajo de Duchamp. Así es que él dijo que no había ninguna conexión entre ellos. Vamos a ver las otras dos imágenes.